Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal. Y como ya vas conociendo todos nuestros programas que terminan en 0 o en 5, son programas especiales. Y para este programa, que es el programa número 210 de Made in Metal, vamos a complacer a uno de los oyentes, Metal Coder, quien solicitó que hiciéramos un programa especial sobre Ice Earth. Esto me costó un poquillo de trabajo, pero bueno, finalmente recopilé toda la información necesaria para poder hacer un programa que le pueda gustar a Metal Coder, pero además a todos nuestros oyentes. Nosotros estamos transmitiendo en España en Sol y Rabia, Revis Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio. Especialmente los fans argentinos, espero que les guste mi timbre de voz, la música que pongo, cualquier cosa. Bien, espero que les guste. Y como les decía, vamos a hacer un especial sobre la historia de Ice Earth. Siendo una banda que tiene 30 años, ya es bastante difícil que podamos completar la historia en 2 horas. Pero vamos a hacer lo posible. Vamos a comenzar desde el principio y vamos a continuar hasta donde se pueda. Y ya donde se acaben las 2 horas se acabó. Porque aunque el tiempo es eterno, es muy difícil de estirarlo. Y solo tenemos 2 horas. Así que vamos a comenzar. Yeah! Yo sé que tú conoces a Ice Earth, una banda tan afamada con tantos buenos músicos. Estoy seguro que al menos una vez en la vida la habrás escuchado. Pero tengo que comenzar desde el principio, y el principio es contarte que Ice Earth es una banda de power thrash metal fundada en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, en 1985, y que desde 1995 están activos. Hay constantes cambios de formación y su guitarrista y líder John Schaffer se ha mantenido como el único miembro original del grupo. Hasta el momento han lanzado 11 álbumes, uno en directo, dos DVD de conciertos y 6 EP. También han participado 4 veces en el Wacken Open Air. Es una banda que no he tenido la oportunidad yo de verlos en directo, pero todavía no pierdo la esperanza. Si bien se le describe como una banda de thrash metal, power metal, heavy metal o progressive metal, según el propio Schaffer, son una banda de metal con variaciones que van desde Pink Floyd hasta Slayer. A los 14 años fue que John obtuvo su primera guitarra y empezó a componer música. A los 16 se mudó a Tampa, Florida, con el fin de iniciar una banda. Hablar de Ice Earth es hacerlo de él, de John Schaffer, guitarra rítmica, compositor y alma mater absoluta. Sería absurdo imaginar la música de los americanos sin Schaffer, de la misma manera que lo es imaginar la de Demons and Wizards, el proyecto que tuvo Schaffer con Hansi Kirsch, cantante de Blind Guardian y gran amigo suyo, ya que sus riffs deberían tener marcas registradas. De hecho, me atrevo a decir que poquísimos guitarras rítmicos tienen un estilo tan característico y personal como el de John. En este año salió el tercer disco de Demons and Wizards, después de haber transcurrido 15 años de su anterior lanzamiento. Han logrado publicar tanto Schaffer como Hansi Kirsch de Ice Earth y Blind Guardian respectivamente, otro gran álbum conceptual que llegará a satisfacer a todos los seguidores de ambas bandas, a los propios fans de este dúo del heavy power metal y a todos los amantes de estos géneros musicales. Vamos a comenzar la historia con una canción del Demons and Wizards, para que no se nos pase, que es el disco de este año titulado Wolves in Winter. Look deep in my eyes. varios nombres, algún disco y varios cambios de residencia, Ice Earth comienzan oficialmente su vida en 1988. El nombre viene dado por el trágico accidente de motocicleta de un amigo de Schaffer, drama que además inspiró una de sus canciones preferidas del grupo, que es Watching Over Me, y es una de las canciones que millones de personas aman, que está en el disco Something Wicked This Way Comes de 1998. Con Jim Adam a la voz, se lanzó Enter the Realm en 1989 y en el año 90 el álbum homónimo, que podemos considerar que es el primer disco oficial de la banda, pues el anterior tenía una duración de apenas 20 minutos. Pero vamos a escuchar una canción que es muy posterior, que es Watching Over Me. Yo soy Tony González. Este es un especial de Made in Metal dedicado a Iced Earth. Solicitud de nuestro oyente Metal Coder. Y continúo la historia con el disco Iced Earth del año 1990. Y tanto este disco como el siguiente lanzamiento, Night of the Storm Rider, con John Greely a la voz. Con estos dos discos, las cartas empiezan a estar sobre la mesa. Es un estilo que cabalga entre el power, el heavy y el thrash, ritmos y riffs muy marcados y pesados, un sonido potente de los que sientes que te golpea, y todo ello sin perder de vista la melodía. Ojo, no entendamos por melodía lo mismo que hace Halloween, por ejemplo. La comparación es absurda. Si la música de Iced Earth es melódica, con algunos solos tremendos, pero los toques más power son más bien escasos. Y te lo digo porque hay quien escuchaba a quien dice, no, Iced Earth es como Halloween. No, para nada es como Halloween. Mientras John Schaffer vivía en Columbus, Indiana, formó una banda con el nombre de The Rose, y más tarde, cuando se fue a Tampa, formó otra banda con el nombre de Purgatory. Con este segundo nombre, la banda grabó el demo Psychotic Dreams en 1985. En el año 2018, John Schaffer se unió a sus amigos de Purgatory para grabar 5 temas que se escribieron en el 85 y 87 y salieron con el nombre del EP John Schaffer's Purgatory con Century Media. Las 5 pistas capturan perfectamente el espíritu de mediados de la década de los 80 con una potente producción redondeada por notas y comentarios de Schaffer, Gene Adams, Greg Seymour y Bill Owen. Una portada genial de David Newman Stump y Roy Young. Y la mayor sorpresa podía ser Gene Adams, el cantante que ofrece una gran interpretación vocal. Este disco Purgatory está dedicado a Richard Bateman, el bajista original de la banda, quien falleció junto antes de que el EP entrara en producción. Vamos a escuchar una pieza de este disco John Schaffer Purgatory titulado Drácula. Tumulus dormant. The sun is rising up. He returns to rest. Awaiting his calling. He's calling for you. Flying through windows. He's got you. Taken his mind. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. El demo Enter the Real vendió 1,000 copias, lo cual llamó la atención de la discográfica Century Media. Con ellos sacaron Ice Her. Fue grabado en Tampa y masterizado en Miami, producido por Tom Morris de los Morris Sound Studios. Este primer material tiene tintes entre speed metal y power metal, según Schaffer. En el año 91 entra John Greely en voces, reemplazando a Gene Adams. Gene Adams declaró en la web Babblermouth.net: "No existe trabajar con John, uno trabaja para él. Nunca me dieron la oportunidad de demostrar mi habilidad escribiendo. Para cuando nos convertimos en Ice Hearth, John escribió todo". Y vamos a escuchar una de las canciones de uno de los discos más actuales de Ice Hearth, porque si no solamente voy a poner canciones de discos viejos, y quiero presentarte la canción del disco 2017 Incorruptible, que se titula Seven Head Horde. Lord of death, Lord of pain. segundo disco de Ice Her fue Night of the Storm Rider, un disco conceptual que cuenta la historia de un hombre que ha sido traicionado por la religión. Este segundo disco contiene el primer tema cantado en su totalidad por John Schaffer, que es Storm Rider, y fue grabado en los mismos estudios y mezclado por Tom Morris, de nuevo ese genio. Y este disco se caracteriza por asemejarse mucho más al thrash metal que su anterior. Al igual que el disco anterior, tuvo mayor repercusión en Europa que en los Estados Unidos. Después de estos dos primeros discos y giras, la banda decide tomarse 3 años de descanso, los cuales desencadenaron la partida de algunos miembros del grupo. A mí me parece que eso fue un error, pero nada, con tan poco trabajo ya estaba la banda quemada. El caso es que así, no sé cómo la banda logró sobrevivir. Vamos a escuchar la canción Storm Rider. Across the sky, like a Yo soy Tony González y te estoy haciendo un especial de Made in Metal dedicado a Ice Her. Y la historia continúa cuando Matt Barlow ingresa en el año 95 y graba 5 discos de estudios con esta banda. Es el vocalista que le serviría a Ice Her para lograr un mayor nivel de notoriedad en la escena. También un nuevo batería, Rodney Beasley. Matt Barlow toma las riendas de las voces y deja a propios y a extraños absolutamente boquiabiertos. La potencia de Barlow se ha visto en pocos cantantes y su directo era tan bestial que dejó a sus amigos de Blind Guardian como unos simples aficionados. Con él a la voz es que el grupo adquiere fama y popularidad que sus trabajos merecían, llevándolos a tocar a festivales de solera como el Wacken en 1998. Ese mismo año sale a la venta Burnt Offerings, cuyo título hace referencia a los problemas que la banda tuvo durante el anterior periodo. Es considerado como el disco más pesado de la banda, con una voz que mezcla entre los principios de James Hetfield o de Rob Halford y ritmos pesados de guitarra que, según el propio Schaffer, se deben a su frustración con la industria musical. En este disco también aparece Dante Inferno, la canción más larga de la banda con 16 minutos, que relata la historia de Dante Alighieri a través del infierno y fue basado en el poema La Divina Comedia. Pero como es una historia tan larga, no te voy a poner Dante's Inferno. Tú la puedes encontrar en YouTube o en cualquiera de las plataformas donde hay música. Yo te voy a poner, para ser símbolo, como símbolo de este disco, la pieza que se titula Brainwashed. Made in Metal con Tony González. Posteriormente se lanza The Dark Saga, el segundo disco conceptual de la banda, esta vez basado en el cómic de Todd McFarlane Spawn. Este álbum tiene un menor nivel de composición musical, sin embargo la adaptación de la historia se destaca. A pesar de ello, fue considerado, como les digo, de menor nivel, pero abre lo que es quizás la trilogía más importante del grupo, basado en el personaje Spawn. Contiene un puñado de buenas canciones, entre las que se destaca A Question of Heaven, Violate o I Died For You, canción tremendamente triste y tremendamente bonita, uno de sus grandes clásicos. La idea del disco nace a partir de un encuentro entre Todd McFarlane y John Schaffer en Atlanta, Georgia, en el cual el guitarrista le plantea la posibilidad de escribir música para la serie televisiva del cómic. Luego, Todd plantea realizar una portada para un disco y más tarde John decide escribir el disco sobre el cómic del artista. Se decide realizar el disco debido a la idea que le dejó McFarlane en su lucha por progresar como artista a pesar de los intereses de las grandes compañías del arte gráfico. También menciona que a pesar de ser bastante oscuro en su música, se compuso durante una época mejor que las anteriores y es por eso que las canciones son menos agresivas. John Schaffer nos cuenta: cuando supimos que íbamos a tener el arte de la portada, decidí ayudar a difundir a Spawn en los lugares donde nosotros somos conocidos y también podía ayudarnos aquí en América. Y vamos a escuchar esta canción. Ustedes saben que yo, Tony González, no soy muy amante de baladas, pero esto indiscutiblemente es una canción para toda la vida, que es I Died For You. Always so far away. en el año 97 editaron un disco de éxitos y rarezas llamado Days of Purgatory, un disco recopilatorio de viejo material. Entre este disco y los discos anteriores, la fama los llevó a participar en los escenarios más importantes de Europa, el festival italiano Gods of Metal en el 98, el Dynamo Festival de Holanda y por primera vez en el Wacken Open Air, como antes les dije. En el año 98 también comienza lo que sería la historia conceptual más profunda y larga de la banda, ideada por el propio Schaffer, que es la saga del Something Wicked, que empieza en este disco con las últimas tres canciones del disco lanzado por la banda este mismo año. El título completo es Something Wicked, This Way Comes. Parieron la joya de la corona, el punto álgido de su carrera. El disco marcó a toda una generación de amantes del estilo, así como las portadas que más o menos acompañarían a la banda desde entonces. Además de Watching Over Me, que hemos puesto a principios del programa, canción la cual está dedicada al amigo de Schaffer que falleció en un accidente de motocicleta, también está un montón de canciones buenas como Burning Times, canción completamente heavy metal que estás escuchando de fondo, y Disciples of the Light, canción de connotación bastante oscura. Como varios artistas se habían ido de la banda oficialmente para este disco, se decidió contratar reemplazos, entre ellos Mark Prater a la batería, quien estuvo en The Dark Saga, y Larry Tarnowski en la guitarra, haciendo su primera participación. Vamos a escuchar una pieza que se titula Disciples of the Light. continuamos con la historia de Ice Earth y espero que le esté gustando a todos los oyentes, también a Metal Cover, que fue quien solicitó que se hiciera este programa especial. La historia continúa en el año 99, cuando la banda graba su primer directo, que fue grabado en dos días, el 23 y 24 de enero en el Rondon Club de Atenas y ante aproximadamente 2.000 personas cada noche. También se grabó un DVD que salió en el año 2006 con una duración total de 3 horas. El disco tiene además el retorno de Brent Smedley a la batería y la participación de Rick Risberg en el teclado. El disco fue seguido por el lanzamiento de un nuevo EP, The Melancholy EP, que contiene una canción en directo grabada durante el concierto de Atenas, 3 canciones grabadas en estudio y 3 versiones de Black Sabbath, Judas Priest y Bad Company. En el 2000 participan por segunda vez en el Wacken y el año pasado se hizo una edición en vinilo con el concierto completo tal y como se tocó, sin cortes. Esta edición en vinilo pienso que es para coleccionistas, a mí no me gustó mucho, pero no obstante este es un magnífico concierto. Yo recuerdo que el primer disco de Ice Earth que yo vi, que yo tuve en mis manos, fue este, el Life in Athens, que lo tuve no porque fuera mío, sino porque estaba en casa de mi amigo Marcos Rubio, quien ese día, y eso no lo olvidaré nunca, me regaló sus discos de Sabotage, porque yo viví en Cuba y él me dijo, mira, tú en Cuba no vas a poder conseguir estos discos, pero yo aquí en España lo puedo volver a comprar. Muchísimas gracias, esta es una amistad que dura por mucho más de 20 años y espero que sea eterna, la mía con Marcos Rubio. Vamos a escuchar una pieza de Life in Athens que se titula My Own Savior. Es May Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Pues yo soy Tony González de Made in Metal y estamos haciendo el especial de la historia de Ice Earth, que es nuestro especial, si la memoria no me falla, que es el especial 210. No es que tengamos 210 especiales, es que en los números que terminan en 5 y en 0, hacemos un número especial. Y te repito, estamos haciendo el especial de la historia de Ice Earth. Y la historia continúa en el año 2001, cuando lanzan otro disco conceptual, el tercero. El disco se titula Horror Show y contó con Steve DiGiorgio, bajista de Death, Testament y Sadus, entre otros, en su primera y única participación en Ice Earth. También fue el primer disco para el batería Richard Christie, quien participó, tocó en bandas como Control Deny, Death e Incantation. El álbum está inspirado en historias y cuentos de terror como las canciones Wolf, que se inspira en los hombres lobos, Jekyll and Hyde, inspirado en el extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o Drácula, inspirada en la novela homónima de Bram Stoker. Esta canción Drácula no es la misma de Purgatory, algo que podríamos pensar teniendo en cuenta que John es el dueño de ambas bandas. También contarles que la canción Transylvania es una versión de la de Iron Maiden, y quizás ya en este año la banda pensaba en hacer un disco de versiones con las que había hecho más las que estaría por hacer. Vamos a escuchar la primera pieza de este disco, que se titula Wolf. We'll be right back. en el mundo occidental, se dice que el año 2001 está marcado en rojo en la historia de la humanidad por lo de las Torres Gemelas. Pero bueno, también habrá que marcar el 2020 por lo del coronavirus. El caso es que este año 2001 también estuvo marcado, vamos a decir en rojo o en negro, con Ice Earth, porque el atentado contra las Torres Gemelas deja a Barlow tan afectado que decide abandonar su carrera musical y dedicarse a la ley y al orden. Su tremenda cabellera pelirroja da paso a una cabeza rapada. Matt Barlow nos lo dice y lo cito. En diciembre del 2002, antes de que Ice Earth firmase los nuevos contratos de grabación, John y yo nos juntamos y hablamos sobre lo que sentía sería mejor para mi futuro y el futuro de Ice Earth. Le comenté que mi corazón ya no estaba con actuar y realizar música, y mi intención de abandonar la banda para seguir con lo que siento sería una más gratificante carrera y consecuentemente una vida más llena. En cuanto a la banda, tras la salida de este álbum, se comercializaron nuevamente los tres primeros discos cantados por Barlow y también el Tribute to the Gods, un álbum tributo de cover a otras bandas que influenciaron al grupo como Kiss, Maiden, Black Sabbath, AC/DC o Judas Priest, entre otros. Además, salió al mercado el box set Dark Genesis, el cual contiene los tres primeros discos regrabados, el Tribute to the Gods y una regrabación del demo Enter the Realms, todos juntos y con una nueva portada. Así que todo el que quisiera adquirir algún disco de Ice Earth allí por altura del 2001, 2002, 2003, tenía amplia posibilidad de hacerlos. En este disco de versiones, Tribute to the Gods, hay una versión muy curiosa que es la de Screaming for Vengeance de Judas Priest, que es la que vamos a escuchar, y también porque tiene relación con el próximo movimiento de Ice Earth. Listen, don't you get on, get your line. I feel brave with all. like any other. Out of the blue, it turned to horror. How could they? Why would they? The innocent suffered hell's inferno. A senseless act that goes unforgotten. How could they? They will pay. Ante la partida voluntaria de Matt Barlow, Ice Earth decide contratar a Tim Ripper Owens, que venía de participar en Judas Priest. En palabras del mismo Owens, su participación en un comienzo era como músico invitado, pero más tarde se unió definitivamente. Yo recuerdo haber leído entrevistas donde sí decía Schaffer que Owens era un músico invitado. El caso es que después lo dejaron fijo. Y en el año 2003 también se produjo un cambio de discográfica, dejando atrás Century Media Records y pasando a SPV Stenhammer. Con Owens en la banda, graban y lanzan al mercado su segundo EP titulado The Reckoning, el cual se lanza al mercado debido a que al retirarse Barlow, el siguiente disco se atrasó porque debían regrabar las voces con el nuevo cantante. Este EP además contiene una versión acústica de una canción del próximo disco. El séptimo álbum de Ice Earth salió al mercado en el año 2004 con Tim Ripper Owens en la voz. El título fue The Glorious Burden y es un disco basado en gran parte en la historia de los Estados Unidos y con canciones de historia mundial, siendo el primero de la banda que deja de lado los temas fantasiosos para centrarse en hechos que realmente sucedieron. Sin embargo, el estilo musical siguió siendo el mismo debido a que la mayoría de las canciones relatan batallas bélicas o tragedias. Para finalizar el álbum, se encuentra el segundo disco, el cual son 32 minutos, que más tarde saldrían a la venta como un DVD que relata la batalla de Gettysburg en 1863. Luego de este disco, se lanzaron varias ediciones recopilatorias que lanzó Century Media Records sin contar con la banda, como The Blessed and the Damned, un disco doble recopilatorio, el DVD antes mencionado Gettysburg, que también lo lanzó la nueva compañía, y otro DVD, esta vez Alive in Athens, que lo lanzó Century Media y que no cayó muy bien a Schaffer porque cortaban las canciones y no era la grabación que Schaffer quería demostrar. Como dice Schaffer, quiero que todos estén advertidos de lo que ellos están lanzando. Esto es un material de muy mala calidad, un video mal editado de un increíble espectáculo y un increíble periodo en la historia de Ice Earth. Ellos me prometieron que iban a mantener el precio bajo y no iban a vender algo como lo que no es. Pero siento que es mi responsabilidad el decirles la realidad de la situación. De todas maneras, John Schaffer ganaría dinero con estos discos, pero no era su intención ganar dinero por cualquier cosa, sino hacer un material de alta calidad. Yo estuve leyendo algunas críticas de este disco más actuales y dice uno que era fan de Ice Earth que no recuerda ninguna canción de este disco que le haya llamado la atención, con excepción de la canción que te voy a mencionar en el próximo parlamento, pero yo sí encontré una que me ha gustado mucho, que es Red Baron, que es la que vamos a escuchar. Made stone by a holy Roman. Made in Metal con Tony González. Quien escribió estos criterios fue Xavi Pratt en su artículo titulado Un repaso a la carrera de Ice Earth, publicado por nuestros amigos la web Science of Noise, que Ripper Owen, según dice Xavi, no pegaba ni con cola, pero así lo decidió Schaffer. Y cito las palabras de Xavi Pratt: creo que The Glorious Burden fue una decepción para todos los fans del grupo. De hecho, más allá de When the Eagle Cries, y no por la música, sino por su significado, no recuerdo ningún otro tema. A partir de aquí, según opinión de Xavi, la banda empezó a ir cuesta abajo. Siguieron sacando discos, aún otro con Owens, el Framing Armageddon, Something Wicked Per One, regrabado, pero su repercusión fue prácticamente nula. De vez en cuando leía que Ice Earth lanzaban un nuevo álbum y solo acertaba a pensar, pero aún siguen en activo. El caso es que la banda entró nuevamente a los estudios para grabar la segunda parte de la historia conceptual creada por Schaffer, la saga Something Wicked, a finales de 2006, con Schaffer y Owen a la cabeza, acompañados por Brent Smedley en la batería, y el mismo Schaffer tocó las pistas de bajo. John Schaffer nos dice con sus propias palabras que todo esto y Framing Armageddon fue escrito al mismo tiempo. Comencé en febrero del 2006, empecé haciendo las baterías un año más tarde, en febrero del 2007, y luego grabamos algo así como 35 canciones al mismo tiempo. Así que la música para este estaba terminada hace un año. Es todo una misma historia, por eso fue creada al mismo tiempo. La primera entrega fue un nuevo EP, el tercero de la banda, el cual contiene la regrabación de las últimas tres canciones del Something Wicked, This Way Come, Overture of the Wicked, que salió a la venta el 4 y el 5 de junio de 2007 con Tim Ripper Owens. Porque como dice el propio Ripper Owens, es de lo que se trata la historia, de lo que se tratarán los siguientes dos discos. Así que John quería que se volviera a lanzar eso, así la gente puede comenzar a familiarizarse nuevamente con esto. Me refiero, él no hubiera hecho otra cosa. Encaja en lo que venimos haciendo desde que el álbum saldría a la venta, y él pensó que mientras nosotros estuviéramos aquí, regrabásemos la Something Wicked Trilogy y comenzar nuevamente la historia para familiarizar a la gente desde un poco antes. Y al finalizar, nos cuenta Tim Ripper Owens, había completado la gira que se llamó Heaven and Hell Tour con Ice Earth y me estaba preparando para trabajar en el siguiente álbum, que sería el Something Wicked Part 2. Se suponía que debía salir esta noche de mi casa de Ohio, y como no había tenido noticias de John Schaffer, decidí pasar la noche en casa y salir al otro día hacia Indiana. Para cuando me preparaba para salir, decidí ir a mi computadora y allí vi un email de John sobre los horarios a los que se suponía debía de estar allí. Y fue en ese instante que recibí otro email que me decía que ya no pertenecía a la banda. Y así fue el paso de Tim Ripper Owens por Ice Earth. Quizás a alguien le gusten estos discos. Si es así, que nos lo cuente en nuestra página de iVox o de Facebook, Made in Metal, donde quiera. Yo lo que sí considero es que John Schaffer hizo muy mal en la manera de despedir a Tim Ripper Owens. No las razones, sino la manera. Y vamos a escuchar una canción de este disco, Framing Armageddon, que es el 10,000 Strong. Mountain. es Mei Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Yo te lo decía al principio del programa que una historia tan larga como la historia de Ice Earth no cabía en 2 horas con música. Imagínense que solo nos queda media hora y estamos en febrero del 2008 cuando se inició la grabación del disco The Crucible of Men, que también se titula Something Wicked Part 2, y el lanzamiento del EP I Walk Among You con Barlow en las voces. A pesar del cambio de vocalista, esto no influyó en el disco, ya que la idea había sido escrita antes del lanzamiento del anterior álbum. Sin embargo, sí contribuyó en las voces y también en las canciones Barlow. Durante la gira europea del 2011, se dio a conocer la segunda salida de Barlow del grupo, quien alegó que deseaba dedicarle más tiempo a su familia. Una de las últimas participaciones del vocalista fue en el CD y DVD Festivals of the Wicked, filmado durante el Festival Rock Hard en Alemania durante el año 2008 y el Slovenia's Metal Camp del mismo año. Este DVD además posee la participación de Tim Owens durante el Back and Open Air del año 2007 y fue lanzado a la venta por Century Media Records en el año 2011. Vamos a escuchar una canción que se titula I Walk Alone, que es de este disco. I am the light, I am the way, but the durante el 2011 se dio a conocer al nuevo vocalista del grupo, que era Stu Block, el cual venía de participar en dos discos de la banda canadiense Into Eternity. Stu fue sugerido por el CEO de Century Media, y Schaffer recordaba cuando los canadienses habían teloneado a Ice Earl en el año 2008. Como decía John Schaffer en sus propias palabras, Ice Earl estaba atrás del escenario esperando entrar. Escuchamos uno de los increíbles gritos de Stu. Me acuerdo haberle comentado a Matt Barlow: ese tipo tiene muy buen registro. Además de mencionar al nuevo vocalista, la banda dio a conocer que darían una nueva gira mundial, considerándola la más grande de Ice Earl. La primera actuación de Stu Block fue la regrabación de Dante's Inferno, la canción épica de la cual hablamos y que apareció por primera vez en el Burnt Offering, y precediendo al nuevo álbum, se lanzó al mercado el EP Five Songs, con 5 canciones, 3 en directo y 2 pertenecientes al nuevo disco. Y ahora sí, habían encontrado a un digno sustituto. Block tiene una voz mucho más característica y adaptable a los riffs de Schaffer, con voz grave, agresiva y potente, con cierta semejanza a la de su predecesor. Los Ice Earth de Block parecían vivir una segunda juventud, y aquí fue cuando salió a la venta el nuevo álbum Dystopia, el cual fue muy bien recibido y vendió más de 6.000 copias en los Estados Unidos y otros países como Alemania e Inglaterra solamente durante la primera semana. De este disco escribimos en nuestra web de Made in Metal que Schaffer se ha interesado en los temas relacionados con la distopia, en la literatura y el cine, y en este nuevo disco le rinde un homenaje a algunas películas modernas que han tratado el tema, como Dark City, V for Vendetta, Blade Runner y Soylent Green. El resultado ha sido este disco con letras negativas acerca de un futuro cercano que posiblemente sea ya el presente. Vamos a escuchar esta pieza, que es la que hizo inspirada en la película V for Vendetta, que se llama simplemente V. Yeah! Ya estamos en los momentos finales de nuestro especial y de nuestra historia. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal. Y acerca de Stu Block, el propio John Schaffer comenta: estábamos ayudándolo a descubrir un rango de voz que él ni siquiera sabía que tenía. Estábamos explorando este nuevo rango y recién empezamos. Creo que Stu va a continuar creciendo y tiene el potencial para convertirse en uno de los grandes, uno de los hombres que quedará en la historia del metal. Si él continúa por este camino, con esta actitud que posee, su deseo por aprender y su pasión, está destinado a grandes cosas. La gira sirvió para que la banda grabase su segundo espectáculo, esta vez en formato DVD. Grabado en Chipre, Live in Ancient Kurion posee 27 canciones, las cuales se comercializaron en DVD, en Blu-ray y doble CD. También se vendió en formato LP, en formato vinilo. Como dice John Schaffer, queríamos filmar porque sentíamos que era un nuevo comienzo para Ice Earth con Stu entrando a la banda. Un par de meses pasaron y él me mandó una foto del Teatro Kurion y decía: ahí es donde deberían hacer el DVD. Yo me quedé enganchado con la idea enseguida. Y vamos a terminar esta historia con el disco Plagues of Babylon del año 2014. Salió al comienzo del año con 13 canciones, de las cuales la mitad corresponden a un mismo hilo conceptual. Y de Plagues of Babylon escribió Juan Raúl en Made in Metal: por cierto, no puedo dejar de decir que admiro la tenacidad y constancia de un músico como John Schaffer, guitarra y alma de esta banda que no existiría sin su empuje. Para mí, uno de los mejores momentos del disco es Highwaymen, donde tengo a mis más cercanos amigos del negocio. Eso lo decía John Schaffer, no Juan Raúl. Yo hago la voz principal. Es un cover de la canción originalmente hecha por Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings y Kris Kristofferson. Soy yo cantando con Russell Allen de Symphony X y Adrenaline Mob, Stu y Michael Paulsen de Volbeat. Estamos cantando en ese orden, cada uno de nosotros hace un verso. También mi amigo de mucho tiempo, Hansi Kors de Blind Guardian, hace la voz invitada de algunos de los coros y la voz principal en Among the Living Dead. Tengo mis mejores amigos en este negocio, de este negocio en este álbum, y está muy, muy agradable. Nos lo pasamos muy bien con Russell y Michael sobre Highwaymen. No hubiera podido hacerlo sin ellos. He estado hablando acerca de hacerlo por unos cuantos años y finalmente fuimos capaces de hacerlo realidad. Estoy totalmente emocionado por eso. Y nosotros vamos a terminar con Highwaymen. Y si nos queda unos segunditos al final, que creo que ni nos quedan, será para volverte a decir adiós. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal y nos vamos con Highwaymen. Oh! the universe divine. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Words that made me come a highwayman again. Y pues sí, nos queda un breve momento y vamos a completar con otra pieza que se llama Last December, que es del Burnt Offering, pero el disco más reciente de Ice Her es el Incorruptible, que es un disco magnífico. Como ven, ha sido una banda con poco más de 30 años de vida desde el punto de vista discográfico y mucho más desde el punto de vista de la formación de la banda, una banda que ya ha formado su propio universo dentro del metal y una banda con la cual habrá que contar cuando se hable de metal americano. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, espero que te haya gustado el especial, espero que me dejes tu opinión y nos vamos con Last December. Chao.